estás escribiendo el libro. Sí. Además me diste tú la idea para el título. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Rolero un discursito. ¿Eh? Sí, de verdad. Porque me fue una vez que empezaste a comentarme que tú ya estabas cansada de a la gente que no sabía del rol contarles el discursito. ¿Y lo dije así? ¿El discursito? Lo dijiste el discursito. Vale. Y se me quedó con lo de discursito y me gustó la palabra, así que vale. Te la robo. Vale, no pasa nada, te la presto. Sí, es verdad que tengo ese discurso más que machacado ya, de tantas veces que lo he repetido, sí, es verdad. Sobre todo a padres de gente que quería jugar y cosas así. Ya. Yeah. Bastante. Típico. Oye, me alegro de ver que estás bien. Sí. Es que tengo un poco de prisa, ya sabes, después tengo que... Bueno, pues... dar de comer a mi gato. Para en mis 5 minutos de la feria. Ah, ya, sí, no, bueno, no. Eso después de ver a mi pareja y esas cosas. Sí. Cuídate mucho, ¿eh? Claro. Adiós. Muaca. Adiós.